Mujeres de mi barrio. Mujer, si te han crecido las ideas. Mujeres, mujeres. Mujeres, mujeres, mujeres. Mujeres. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Voces contra el silencio. Mujeres de mi barrio. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Muy buenos días, mujeres de mi barrio. Hoy, como cada sábado, acompañándolos en este mediodía, rompiendo el silencio y el miedo. El tema que estaremos tratando hoy sin duda generará algo de malestar en algunas y algunos de ustedes, pero estamos seguros de que es un tema que si molesta es porque debe ser hablado. Estamos convencidas de que a no todos molestará y que incluso muchas y muchos de ustedes quedarán con las ganas de pensar y hablar del tema. El día de hoy hablaremos de sexo, de sexualidad, de amor y de pasiones. Vamos a meterle el diente a un tema que moviliza las emociones y las ideas. ¿Es normal ser heterosexual? ¿Qué significa eso? ¿Por qué se considera que ser gay o ser lesbiana o transexual es algo raro o anormal? ¿Cuántos de ustedes han pensado si son normales? ¿Por qué nos preocupa ser normales? Como ven, muchas preguntas y muchos puntos de vista que queremos empezar a discutir desde este programa. Para ello, el día de hoy tendremos varias sorpresas que ambientarán la discusión. Empecemos ya. Escuchemos la primera parte de una radionovela producida por el colectivo Mujeres al Borde. Su nombre, Amor Prohibido. Esta radionovela fue producida colectivamente por las aficionadas en el año 2005 y, como dicen ellas mismas, ningún amor está prohibido. Sin más demoras, demos inicio al programa, recordándoles que es una propuesta y una apuesta de la Red de Comunicadores y Comunicadoras de San Cristóbal Sur, la Red Loma Sur. Aquí comienza ya Mujeres de mi Barrio. Mujeres de mi Barrio. Buenas noches, estimadas oyentes de su emisora Arepa Estéreo. Hoy tendremos la mejor novela lésbica con el patrocinio de Mujeres al Borde y Cocaína, para que amases las arepas más ricas. Amor prohibido, murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. En una fría mañana de la ciudad de Bogotá descubrimos en medio de esta selva de cemento a la inocente protagonista de nuestra historia, Yuki Yuritsa, de Enaguas y Ruana, llevando en sus manos una cajita de cartón y su única y mejor amiga, su gallinita Cleoti. Próxima parada, calle 142. Su merced. Vaya hablándole respetico que yo no soy su mamá. ¿No será que usted vino como a robar? Yo estoy buscando a doña Maruita. Doña María Isabel Urrutia de Santo Domingo, querrá decir. Aquí hay una que usted la necesita para trabajar. Tarde, pero llegó, hágala entrar. Muy buenos días, señora Maruita. María Isabel, para usted, ¿cómo es su nombre? Chuqui Yuritsa, señora. Bueno, Maritza. Yuritsa, señora. ¿Y eso qué es? ¿Eso qué trae? Ay, esa es mi gallinita, la Clati. Ay, no, saque eso para allá. Mi gallinita, lo único que tengo acá. Ella es la única, ella es mi abuelita, mi tía, ella es todo lo que yo tengo. O será aceptarla con esa bestia, pero la mantiene amarrada en el patio de atrás. Ay, en el patio no, su persona, ¿cómo se le ocurre no que la gallinita duerme conmigo? No me cuente sus intimidades. Venga donde quiera, pero que yo no la vea. Vanessa, hija. Vanessa, su máximo sueño, ganar el reinado nacional de la belleza o participar en un reality show. A ver, ¿qué es lo que pasa, mami? Mijita, esta es la nueva empleada. Por una milésima de segundo, las miradas de Chucky, Yuritsa y Vanessa se confunden, pero Vanessa rompe el encanto. ¡Mamá! ¿Cómo puedes traer a alguien como ella acá y además tiene una gallina? Amor, mami, estás mal. Ay, ya, nena, no es para tanto. Y usted, Yuritsa, o como se llame, se Yuritsa, recoge ese mechero y se pone el uniforme. Y a la gallina se le están saliendo los excrementos. ¡Chucky, Yuritsa! ¡Dígame su persona! Pero muévase, no dice que vino a trabajar, pues empiece a ver. Tráigame un par de huevos fritos. Yo le dije que revueltos. Ay, su merced, mire que la clotilla ya no da más para poner huevos. Ay, qué asco, sáquenlos de la nevera. Ay, ¿sabe qué? Mejor ni me prepare nada. A esa señorita no se la aguanta ni el diablo. Clotilde anuncia un nuevo día. ¡Hueva que son estas horas de llamar, marica! No pude ni dormir. Mi mami trajo una campecha inmunda con una gallina asquerosa. Nena, pues échale el perro a la gallina y listo el pollo. ¡Ay, gracias, amiga! ¡Nunca cambies! Chukiyuritza lista su totuma, su estropajo, el jabón de la tierra, la piedra pómez, y entra a darse una ducha sin sospechar lo que Vanessa planeaba hacer. ¡Ucha! ¡Clotty! ¡Clotty! ¡Señorita usted! ¿Por qué es tan mala? Vanessa, ante el espectacular cuerpo en peloto de Chucky Lovisa, quedó estupefacta. ¡Chucky Yurita, por favor! ¡Cúbrese con una toalla! ¡Ay, eso lo de menos en este momento, señorita! ¡Mira mi animalito! Vanessa, en medio de su remordimiento, abrazó a Chucky Yurita y al contacto con su cuerpo, sus corazones comenzaron a latir. ¡Por favor, perdóneme! ¿Qué pasará en el siguiente episodio de nuestra radionovela Amor Prohibido? ¿Vanessa y Chucky Yuritza se dejarán llevar por sus instintos renovados? ¿Será que Clotty resucita o definitivamente tendremos que olvidarnos de sus cacareos? Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del mantel, luego a solas, sin nada que perder. Tras las manos va el resto de la piel. Un amor por ocultar, aunque en cueros no hay donde esconderlo, lo disfrazan de amistad. Cuando sale a pasear por la ciudad, una opina que aquello no está bien, la otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que opinen los demás está de más. ¿Quién detiene palomas al vuelo, volando a ras de suelo, mujer contra mujer? No estoy yo por la labor primera piedra, si equivoco la ocasión y las año labio a labio en el salón, ni siquiera me atrevería a toser. Si no gusto, ya sé lo que hay. Por mis pies. Algo se está cocinando. Sí, algo muy especial para las mujeres. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. Teníamos a la agrupación Mecano con su canción Mujer contra Mujer y por supuesto nos quedamos a la expectativa de lo que sucederá en la radionovela que nos acompaña hoy, Amor Prohibido. Y estos temas a propósito de la idea generalizada de que ser normal es ser heterosexual. La heterosexualidad se refiere a la atracción, al deseo amoroso o sexual hacia personas de distinto sexo. Y queremos discutir con ustedes estas opiniones, ya que detrás de estas posturas y formas de pensar, podemos descubrir los modos en que nuestros cuerpos, emociones, pensamientos y nuestras acciones son condicionadas. Uno de los argumentos para crear esta idea de lo normal y natural de la heterosexualidad es el que tiene que ver con el aspecto reproductivo. Sin embargo, la sexualidad abarca no solo el campo biológico, sino que se caracteriza por ser una construcción cultural, social y política. Ahora bien, deberíamos preguntarnos por qué hay una forma de tener relaciones sexuales normales y otras perversas, estigmatizadas y condenadas por parte de la sociedad. Con esta reflexión, demos paso a la historia de Chucky Yuritsa y Vanessa, una propuesta del colectivo Mujeres al Borde. Con el patrocinio de Cup Karina, para que tu arepa siempre esté sabrosa. Chucky Yuritsa. ¿Qué quieres, super sabe? Te traje un reemplazo para tu gallina. Es como una gallinita también, pero es virtual. Ay, su persona y ese radio, ¿yo pa' qué si yo traigo radio? Es un radio, Chucky, mira. Con esos botoncitos, con ese, por ejemplo, lo despiertas, con ese lo acuestas. Él hace popó 5 veces al día. Uy, pero caga más que la gallina que se me murió, su persona. Pero al menos no huele feo. Ay, su persona me hizo ver reír más bien. Esa noche cada una en su habitación pensaba a la otra y sentía algo, algo muy profundo. Ay, pues al fin de cuentas la niña no era tan mala. Ay, Chucky tiene algo, yo no sé dónde. Como que quiero tener algo con esa nena. Y así amaneció cada una en su lecho pensando hasta el nuevo día. Enamórate como yo. ¡Ay, niña, bájale esa música, que ese es escándalo! Mami, ya no la fregues más y ve a tu club y listo. Es domingo, 11 de la mañana. Todos los familiares se fueron y están solas. Vanessa y Chucky Yuritsa, ¿qué pasará? Chucky, yo, ¿sabes qué? Tengo un dolor de espalda horrible, ni te imaginas. Ay, su persona. ¿Tú sabes hacer masajes? Pues yo sí, pues ahí le hago, su persona, ahí yo le hago. Mira, eso es fácil, es como cuando haces arepas. Ay, sí, ahí está rico. ¿Así, su persona? Sí, sí, más abajito. No, su persona, pero es que así sentada yo no puedo. Más bien es como que se amese su merced, sí. Eso, así más bien. Yuritsa se desliza sus manos de una manera sensual. La recorren cada centímetro y Vanessa no resiste, no sabe. Ya no siente, ya no piensa. Hace calor, hace calor. Ay, sí, ahí está rico. ¿Así, su persona? Ay, sí. Oh, un evento social. Tendremos nada más ni nada menos que la fiesta de familia, el cumpleaños de la niña Vanessa. Expresa algo de amor. segura que armará revolución. Es que está en un medio que ella llama la atención. Y esas son las mismas que durante años suben las pancartas para protestar. Son las que transforman los estereotipos, son las que defienden su sexualidad. Unas indiscretas, otras silenciadas, que atentan un orden heterosexual. Ese paradigma tan obligatorio, hipócrita y listo, a careta cabal. Por atentar la moral, que dijo el papado que en la Biblia encontrará. Ella, la que no importando mitos y relatos, seguirá descubriendo sus deseos. Las que descifraron cuando le dieron a luz, se opuso al rosado y lo mezcló con azul. Siguen hoy siempre fretando sus vidas, transformando el mundo para así avanzar. Hacen de esta vida más que una comedia, una historia llena de diversidad. A ellas les brindo más que un homenaje por su posición, más que radical. A ellas me sumo, las sigo, me asumo, pretendo con ellas revolucionar. A ellas escribo esta canción, les entrego así flores de amor. A ellas les escribo esta canción. Les entrego así flores de tienes tiempo y no tienes vida, pues hoy harás lo mismo de ayer. Eso que está por dentro, estás desatendida. A ver, tú eres su criado, su mujer, careces de libertad. Él solo está preso en el placer. La esclavitud comienza en el hogar. Tus manos se fatigan de trabajar. Ya no es igual tu modo de vestir. Se te olvidó a dónde ir. Limita siempre tu conversación. Es programada toda tu opinión. Estás atrapada en un miedo sin fin. Y no eres feliz. Acércate, ven, toma el tren del si puedo al menos. Eres dueña de tu cuerpo entero. Espero que tengas un duelo con tu parte humana. Y en las mañanas no te quedes llorando en la cama. Tú quieres ser libre, pero no es posible, porque si hablas de separación, él te cae a golpes. Respira, si la rutina rompe, que al lado tienes un machista. Eso no es un hombre. ¿No ves que es un cobarde que tarde llega? Mientras tú lavas, planchas, friegas, córtale la mano al que te pega. Dile que no se atreva más, que tú no eres una cualquiera. Fuera, que muera, él no es una persona. Antes de estar con un monstruo, es mejor estar sola. Vete a volar a otro cielo. Y recuerda que va a ser peor si lo perdonas. Si lo perdonas. No serán ni una, ni dos, ni tres las que han pasado por esto alguna vez. Rompa las paredes, las que saben lo que quieren. Las que no temen, pues el valor las mantiene. Las que prefieren no temen, pues el palo la mantiene. La que prefieren a los seres que la quieren. Las mujeres que rompan las paredes, las que saben lo que quieren. La que no temen, pues el palo la mantiene. La que prefieren a los seres que la quieren. No serán ni una, ni dos, ni tres las que han pasado por esto alguna vez. Que rompan las paredes, las que saben lo que quieren. Las que no temen, pues el palo la mantiene. Las que prefieren a los seres que las quieren. Las mujeres. Escuchábamos las canciones Ellas, Nosotras de Ochi Curiel y luego la canción Libre de la agrupación Las Crudas. Ahora demos paso a la opinión de la gente. En el siguiente corte vamos a escuchar qué piensan las personas sobre los heterosexuales. Mucho oído. Se les preguntó qué opinión tenían de los heterosexuales. ¿Qué opina usted sobre los heterosexuales? Te digo que es algo absurdo, ¿no? Que no debería haber eso acá. ¿De los heterosexuales? Así es. Bueno, pienso de que son seres humanos como nosotros y bueno, han tenido problemas de diferente índole social, en su crianza, en su niñez y bueno, pues... Heterosexuales. O sea, que es su vida, pero cuñado, ¿qué vamos a hacer? Es su naturaleza. ¿Alguna vez usted ha tenido alguna experiencia heterosexual? No, nunca. ¿No la tendría tampoco? No, personalmente no. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia heterosexual? No, nunca. Nunca, nunca. ¿No la tendría tampoco? Jamás. Eso no debería existir acá. ¿Piensa usted que se debería permitir que los heterosexuales adopten niños? No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque se está contra la disciplina y la moral. ¿Alguna vez usted ha tenido una experiencia heterosexual? No, con el favor de Dios y gracias a mi formación moral, ni yo ni en mi familia. Si tu hijo te confesara, papá, soy heterosexual, ¿tú qué le dirías? ¿A qué le diría, niño? ¿Aceptar nomás? ¿Qué voy a hacer? No lo voy a matar, ¿no? Si su hijo le dijera, papito, soy heterosexual, ¿cuál sería su reacción? Llevarlo al tratamiento médico. ¿Y usted piensa que él debería ser heterosexual u homosexual? ¿Cuál preferiría que fuera? Pues al final es casi lo mismo, ¿no? ¿Y si después de ir al psicólogo, él deja de ser heterosexual y se vuelve homosexual, cuál sería su reacción? Bueno, no sé, pues, no sé, ir a misa será, ¿no? Shh, eso no diga nada. Eso nos pasa a todas. ¿Sabe qué? Coma callada. Mujeres de mi barrio. Voces contra el silencio. Todos los sábados a partir de las 12:30 por Vientos Estéreo 94.4 FM. Vamos, que nada nos detenga, la lucha continúa, la victoria espera. Vamos, que mujer representa la vida, el argumento, el amor y la fuerza. Definitivamente, después de escuchar este audio, podemos darnos cuenta cómo nunca nos cuestionamos el hecho de ser heterosexuales, al punto de que la sola pregunta sobre qué pensamos de los heterosexuales confunde a la gente y sus opiniones reflejan más bien lo que piensan de la homosexualidad. Así que, ¿qué más prueba de que la heterosexualidad está naturalizada? Es decir, que consideramos que es natural, biológico, que está en nuestros genes la heterosexualidad, al punto que cualquier otra forma de desear, amar y vivir la sexualidad se considera contraria a la biología o a los mandatos divinos. Sin embargo, preguntémonos hasta qué punto estas formas de pensar y de vivir y de sentir nos limitan. ¿Cuántas veces callamos o escondemos nuestras verdaderas emociones y búsquedas por miedo a ser rechazados, marginados o excluidos? ¿Cuántas veces en nuestro barrio nos burlamos de quien vive de otra forma su cuerpo y su deseo? Expresiones como la loca o el marimacho, entre otras, nos hablan de que en el fondo la preocupación es porque otras formas de vivir y de sentir cuestionan ideas culturales de lo que significa ser hombre y ser mujer. Vamos a seguir hablando de esto más adelante. Por ahora, hagamos un corte musical. Mujer, no dejes pasar ni una luna más para empezar a vivir sin miedo. Después de naufragar quedándote a la sombra de tus sueños, de todos ellos, queda la inerte imagen de la que aún toma resuello. Respira hondo y escucha lo que te cuento. Exterminio de la escoria que con lírica fomento, que expreso con palabras busco el fin de tu tormento. No estás sola, no estás sola, no temas dar el salto, es la hora, ahora. Dale la patada a ese cabrón debajo del cinturón y responde a tu agresor con la consecuente acción. No vamos a dejar pasar ni una, no, se acabó.

postizos son continuación del cuento colonialista. No te cojas pa' eso, charda, deja esa falsa vista. Escuchábamos a la agrupación BKC con la canción Náufragas, después a Iván Guevara con la canción Por el amor al arte y finalmente a Las Crudas con su canción Eres bella. Estábamos conversando sobre las ideas que existen de ser hombre y ser mujer, ideas que están muy relacionadas con el discurso de la heterosexualidad como algo natural y biológico. Así, consideramos que ser mujer es ser callada, dulce, cuidadosa, tierna, obediente, y que ser hombre es ser fuerte, agresivo, posesivo, protector. Y estas ideas opuestas y contrarias llevan a considerar que para estar completos en el mundo, un hombre y una mujer hacen una pareja, se complementan. Sin embargo, no todas las mujeres ni todos los hombres tenemos estas características ni nos sentimos reconocidos en ellas. Además, hombres y mujeres nos vamos haciendo en el mundo, en las experiencias que tenemos, en las vivencias, en los trabajos que realizamos. Así que pensar que por naturaleza somos unas cosas y no otras es algo cuestionable. Escuchemos ahora las ideas que se tienen sobre ser mujer. Muchas veces decimos que una mujer es buena o es mala. ¿Qué significa eso? Escuchemos entonces cuáles son las mujeres buenas y cuáles las malas. Por nuestros medios, pregunta. Mujeres buenas, mujeres malas. Dos amores, dos problemas a la vez que no logro resolver. Si en un encuentro compañía, armonía y comprensión, la otra me da pasión, la otra me da pasión. Pero mujer nací en un mundo pa' machos, de huevas, de pantalones, de golpes, de maltrato, de infidelidades, de irresponsabilidades, de guerras, de multinacionales. Las buenas. Que tenga buenos sentimientos, sea responsable con sus hijos, siempre esté en la casa. Es que sea respetuosa, cariñosa, sincera. La que cuida a los hijos, la que quiere al esposo y no le es infiel. Es la mujer que cuida a sus hijos, ama a su esposo y mantiene atenta a sus hijos. Aquella que vive por sí, vive por los demás, también es aquella que tiene sus mejores cualidades y también respeta a las personas de su alrededor, pero también viendo por sí misma y tiene una autoestima alta. Tiene valores, que es recatada, que es de su casa, que se hace respetar. Está pendiente de los demás, que está pendiente del servicio, por ejemplo. Para mí una mujer buena es la que tiene buen cuerpo y buenos sentimientos. Tenga la lucha continua, la victoria espera. Las malas. La que está uno, con uno por interés, ya sea por dinero o solamente por el físico. Que no respete su cuerpo. Pobre, o demasiado plana o demasiado exuberante. Es aquella que no se sabe respetar, que se la pasaba con puros hombres en una esquina. Seguía solamente por las apariencias de las demás personas. Que tiene un novio y otro, que se la pasa en discotecas. Se podría decir que es aquella niña que no cumple con sus deberes, que no cumple con su estudio, que irrespeta a su familia, etc. Que no se hace respetar. Pues mujer nací en un mundo pa' machos, para contradecirlos y también admirarlos, para cuestionarlos y con amor mejorarlos para... bueno que cada quien saque sus conclusiones. Sin embargo, pareciera que ser mujer y mujer buena es ser madre, es estar pendiente de los hijos, de la familia. Además, como escuchamos, pareciera que ser una buena mujer es sinónimo de pertenecerle a alguien, al marido, al novio, pero a alguien. Y cuando no estamos con alguien, cuando no somos la propiedad exclusiva de alguien, entonces somos malas mujeres. Una forma muy efectiva de controlar nuestros cuerpos y nuestra sexualidad. Pasemos a escuchar qué pasa con nuestras protagonistas en la radionovela Amor Prohibido, que ya va llegando a su final. Oye, marica, qué DJ tan cool que trajiste a tu fiesta. Ay, tan ¿tú qué esperabas? Obviamente que iba a contratar lo mejor de lo mejor. Muchos invitados, amigas por doquier, amigos por montón, y la fiesta estaba prendida. ¡Ay, no! ¿Un bono de 500 mil pesos para comprar ropa? ¡Qué chido! ¡No! Muy buenas tardes, amigos, qué pena. Es mi empleada y es mi empleada favorita, aquí, bueno. Oye, ¿qué te pasa? Nunca había tenido una empleada como ella. Pues yo sé que mi regalo no es como tan todo lo fino que le han dado a usted. Pues yo le traje esto, ¿no? Su persona y disculpe, feliz cumpleaños. Ay, gracias, yo que Yulita. Una ruana en lana virgen. Muy rápidamente, cada uno criticando a Vanessa, fueron yéndose y despidiéndose hipócritamente. Ay, Yuritza, qué pena contigo. Pero bueno, nos quedamos las dos, rico, ¿no? Su persona, su merced, si le parece que es como mejor que se hubiera quedado acá encerradita en la casa. Ay, pero ¿cuál encerrada si estamos las dos? Podemos celebrar las dos, ¿no? Ay, su persona, ahora que me acuerdo, tengo por allá chicha que me mandaron. ¿Quiere probar? ¿Chicha? Sí, su persona, está fermentadita, está más buena. ¿Estará Vanessa cambiando su círculo social? Uy, pero yo no puedo con toda esa totumada. A las personas es que les gusta desbajarte todas, pa' yo también. A ver. Miti, miti, dale tú primero. Bueno, venga, yo le doy. Se están acercando, se miran profundamente y sorbito a sorbito. Solamente la separa la totuma. Ay, ya estoy como alegre, ¿no? Como para tú también, su merced. Ay, no. Miradas sensuales, miradas profundas, sonrisas en el ambiente. Y esto se está poniendo ardiente. Ay, Yuricho, yo nunca pensé que la fuera a pasar tan nice, tan full contigo. Ay, su persona. Pero tome, tome otro poquito. Se están acercando. Sus labios empiezan a rozarse, empiezan a tocarse. Ay, su persona, su merced tiene una pielecita como tan tiernitica. Esto, ¿cómo se desabotona? Y esto está ardiendo. Ay, su persona. ¡Chucky Maritza! ¡Chucky Jenisa, su persona! ¿Qué pasa aquí, por Dios? ¿Qué es esto? Es que yo no estoy entendiendo. Usted no me hable. No me hable, indio patirrajada. Se va de aquí. ¡Piojosa! ¡Se va! ¡No me hablar, por se favor! ¡Se va! ¡No! ¡Se larga ya de aquí! ¡Mamá! ¡Tú ya te callas! ¡A tu cuarto! Pues ¿sabes ya? Qué. Ay, no más solo. ¿Sabes qué? Yo ni me voy a mi cuarto ni me quedo acá. Me voy con Chucky Yuritza. ¿Ok? ¿Qué te pasa, niña? Ya, vamos, Yuritza. Ven, ayúdame a empacar mi maleta y nos vamos ya de acá. Listo, su persona, que nos vamos, nos vamos. Y este fue el final. Perdón. El inicio de una gran historia de amor, porque entre mujeres al borde no hay ningún amor que sea prohibido. Y las protagonistas de nuestra historia, Vanessa y Chucky Yuritza, fueron felices por muchos, muchos años, viviendo en un pequeño pueblecito donde montaron la mejor boutique de Boyacá. Ya verás, paloma, que no hay gavilán. Que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma. Ya verás, paloma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán, que a ti te coma, que no hay gavilán. Mujer.